Hola, yo soy Gabriel Jesús Navarro Mora y vengo a presentar por qué la salud mental es tan importante en la vida social, ya que al mes o al año directamente hay más de 1 millón de suicidios y la salud mental es algo importante para ser una persona sana. Solo eso.